es Navidad. Y después de lo que hemos vivido, necesitamos más que nunca los abrazos, las cenas con la familia, el pasar un buen rato con los amigos. Pero seguimos en la lucha. Por eso en estas fiestas sigue manteniendo la distancia de seguridad, que no te falte la mascarilla e intenta evitar las aglomeraciones. La Navidad no sería lo mismo sin ti. De parte de todo el equipo de Ahora Radio, ¡felices fiestas! Helves en la Onda, con Isra Jiménez. Pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web tienes la escucha online y también tienes los podcasts para escuchar el programa cuando quieras. Nosotros hoy terminamos, nos vamos de vacaciones. Está siendo una semana muy dura. Acaba de llegar la triste noticia y desde aquí mando un abrazo y todas mis condolencias a los papás de Tiago, un niño que vino a hacernos sonreír, un niño que nos vino a enseñar que la vida hay que vivirla y que ya descansa después de su corta vida llena de procesos de intentar la curación, o que al menos tuviese la mejor de las vidas. Ya descansa Tiago, desde aquí he dicho un abrazo enorme para sus papás y para su familia, y lo que tenemos que hacer es quedarnos con la enseñanza que Tiago vino a darnos. Me decía nuestra compañera Elena del bufete WF que también habían encontrado a Pablo. Elena, ¿estás aquí en este momento? Decías que han encontrado el cuerpo del chiquillo que había desaparecido hace unos días. Sí, la policía ha encontrado el cuerpo en el río Guadiana, el cuerpo de Pablo Sierra, que llevaba ya varios días desaparecido. Y bueno, aún así tenemos que dar esta gracia de que se haya encontrado el cuerpo, porque en las circunstancias que estaban, no se tenía muchas esperanzas de recuperar el cuerpo. No había indicios, no había prácticamente nada, e incluso se había recurrido irse hasta Portugal, ¿no? Efectivamente, por la cercanía que había entre el sitio de la desaparición y Portugal, incluso se podía, se imaginaban que podía haber desaparecido en el país vecino, y se complicaba un poco la cosa, o sea que al menos han podido encontrar el cuerpo y ahora habrá que esclarecer qué es lo que ha sucedido con el cuerpo de este chico. No me gusta nada dar malas noticias aquí en Helves en la Onda. Y menos un viernes. Madre mía. Y a puertas de Navidad. Pero bueno. Bueno, vamos a arrancar Helves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a intentar que esta última hora del 2021 del programa Helves en la Onda, que ya sabes que nos vamos de vacaciones, que volvemos en enero, vamos a intentar sacar una sonrisa como se pueda a la audiencia de Ahora Radio. En primer lugar, lo que vamos a hacer es escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un tema que se llama Minored Major Sky de A.A. y enseguida nos vamos con nuestras compañeras, con las abogadas de la agencia WF, en Tu Justicia al Día, que vamos a hablar del suicidio, o sea que además tenemos el viernes bastante negro. Y también tendremos la agenda, a ver si Agustín Reyes al menos nos saca una sonrisa. pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos con tu justicia al día. Es hora de saludar a nuestras tres compañeras del bufete de abogados del WF. Elena, Leti y Mari Carmen, bienvenidas las tres. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? En este último Tu Justicia al Día de 2021, que nos vamos de vacaciones, y me habéis tocado un tema difícil, decía Leticia. Claro, claro. Leticia decía que en España el día de la mala suerte era el los martes 13. Exacto, que los martes 13 es superstición aquí en España, y en Italia son los viernes 17 de diciembre. O sea, el viernes 17. Los viernes 17, es curioso. Eso. Desde luego, mala suerte no, pero nada, es un viernes bueno. Bastante triste. Sí, que es verdad. Vamos a hablar sobre cuestiones jurídicas ante el suicidio. Efectivamente, vamos a terminar el año con un tema interesante y un tema que está de rigurosa actualidad, por desgracia, porque evidentemente se ha puesto ahora un poco sobre la mesa. Sí, el suicidio de Verónica Forqué ha vuelto a ponerse sobre la mesa, y se decía una cifra que a mí me ha dado hasta terror. Uh-huh. 11 personas al día, uh-huh, en España se quitan la vida. Es la primera causa de muerte no natural en España. Es una barbaridad. Mueren más personas por suicidio que en la carretera. Esas estadísticas son un poco aplastantes, y sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que es un tema que se toca relativamente poco. Siempre ha habido mucho tabú con el tema de efectivamente. Entonces, nosotros lo que queremos tratar hoy es que, a partir de poner sobre la mesa el tema del suicidio, queremos tratar un poquito los aspectos jurídicos que nos trae este tipo de temas. Siempre se ha dicho que lo del tema del suicidio, que no se tocaba mucho por el efecto llamada. Sí, es verdad que hay un pacto no escrito entre los medios de comunicación, donde no se hacen eco de los casos de suicidio para evitar el efecto llamada. Pero también es cierto que eso provoca que no se hable mucho del tema, que no se trate el que no se tra- efectivamente no se trate el tema. Entonces, algo que se pone sobre la mesa ahora con el tema de Verónica Forqué es: oye, ¿qué responsabilidad pueden tener la gente que a través del linchamiento en redes sociales por la aparición de esta mujer en un programa de televisión, ha habido linchamiento en redes sociales con insultos y demás? Y hay quien dice que esto puede haber sido como el desencadenante lo que le ha pasado. Entonces, oye, ¿qué responsabilidad puede haber aquí? ¿Hay, no hay responsabilidad? ¿Qué pasa con las enfermedades mentales? Se hablaba de Verónica Forqué, que arrastraba una profunda depresión. Había tenido varias, sí, por lo visto. Uh-huh. En estos últimos tiempos, causada por la pandemia, una mujer que vivía prácticamente sola con un asistente. Después, y que esto se ha dicho poco, pero también era real, consumía, bueno, que se fumaba sus porrillos. Sí, sí, sí, se fumaba sus porrillos, eso dicho por ella, ¿eh? Lo dijo en una entrevista. Oye, pues también te digo una cosa, muchas veces ese tipo de persona utiliza eso como un medio de, o una salida a ese problema que realmente tiene. Acrecenta. Claro, esto es la pescadilla, claro, que se muerde la cola. Y también le pasa que todo lo que no sea natural, claro, también, quiera que no, te va a acrecentar los problemas que tú por, claro, naturaleza tengas. También le pasaba a Verónica Forqué, que se sentía mayor, que casi ya no se la llamaba para trabajar, y claro, ella, bueno, pues actriz de toda la vida, y, y bueno, pues me imagino que no es un proceso nada fácil para la mente de alguien, claro, que ha sido muy conocido, que ha hecho muchas películas, series de televisión, obras de teatro, claro, y es que llegues a una edad y que ya no te llamen, ¿no? Entonces, claro, es que se había unido un poco todo en esta última etapa de Verónica Forqué. yo a lo que habéis dicho del efecto llamada y eso, añadiría que a lo mejor también no se habla del suicidio porque es como un poco discriminatorio, en plan, algo tendrá para haberse quitado la vida, ¿no? Los comentarios a quien se suicida siempre son como un poco discriminatorios, de inferioridad y eso. El problema está en la responsabilidad que tiene la gente. ¿Existe alguna responsabilidad de la gente que ha, entre comillas, provocado ese desenlace? Claro, es que aquí también entraría, por ejemplo, los chicos y las chicas que se han suicidado, que hay muchos menores. Claro. Por el tema del bullying. Por el bullying, claro. Pero es que eso es una cosa muy difícil, porque nunca sabemos los comentarios hasta qué punto pueden llegar a afectar a una persona. Ni hay forma de probar que una cosa está relacionado directamente con la otra. Claro, eso es complicado. Eso fue muy difícil en un caso en Martorell, de la SEA, donde una chica le mandó unas fotos y unos vídeos a un chico, también compañero de la fábrica. Este chico lo pasó, aquello al final se viralizó en los compañeros y esa chica se suicidó. No fue nada fácil probar la relación entre que la chica se suicidara con el... Claro. Al final está en boca de todo el mundo. La inducción al suicidio que regula nuestro Código Penal. Claro. Es difícil de probar, por supuesto, pero es algo que realmente se consigue, y más si es de forma telemática esa inducción o esa provocación a que esa persona se quite la vida. Y después está el tema de que está también últimamente un poco de moda hablar del tema de la eutanasia, de la regulación de la eutanasia. El suicidio, que se considera un derecho de autodeterminación física, un ejercicio de la libertad con respecto a la propia vida, se tiene que regular, no se tiene que regular, evidentemente no se puede penalizar, pero existe una regulación, la eutanasia sí está regulada, el suicidio como tal, el acabar con tu propia vida, no. Entonces, esos son un poco los temas que la gente, a partir de lo de Verónica Forqué, se ha puesto sobre la mesa. Primero, que hay que darle más visibilidad a los temas de salud mental. Después, ¿es posible que una persona con problemas de salud mental, con depresiones constantes, con este tipo de problemas, puedan tener una incapacidad temporal, una incapacidad permanente? A partir de ahí es donde nosotros empezamos a utilizar todo lo que es el aspecto jurídico para dar respuesta a este tipo de preguntas. Claro, a ver, tanto el suicidio como la eutanasia, sabemos que en España regulación escasa, claro, por no decir casi nula. Sí que es verdad que si acudimos, por ejemplo, a la Constitución española, la tendencia que es defender la vida. Tenemos un derecho a la vida, un derecho a la integridad física, que es el artículo 15, luego tenemos el artículo 10, derecho a la dignidad humana, etcétera. También tenemos derecho internacional, los convenios, que defienden mucho. Es verdad que la postura es defender la vida, pero ya llegamos a unos límites que es muy difícil entrar a regular. Sí que es verdad que con lo de Verónica Forqué también se ha puesto sobre la mesa las enfermedades mentales, los diferentes tipos de enfermedades que podemos encontrar, y si la gente está interesada y nos quiere preguntar, le podemos ayudar o facilitar los trámites, pero sí se podría valorar el hecho de conseguir una incapacidad y, por tanto, una prestación económica a cambio de ella. Si tienen curiosidad, también pueden buscar en la página web de la Seguridad Social, que tiene un listado de enfermedades y sus diferentes grados, por si entran o no. La verdad es que y acceder a ese tipo de prestación, porque hay gente que no tiene medios, no tiene ayudas. Es muy fuerte y muy valiente el tomar el paso y decir: necesito ayuda. Claro. Es un tema muy tabú. Yo escuché una vez decir: es la solución cobarde. Yo dije, no creo que lo podamos denominar tan fría y tan fácilmente, cuando hay que tener mucho valor para tentar con la vida de uno mismo. Yo creo que es todo lo contrario. Vas en contra de un instinto que tenemos dentro, que es el instinto de supervivencia. Entonces hay que ser muy valiente para hacer algo así, ¿no? Yo no me atrevería nunca a calificar ese tipo de actuación. Sí, pero lo que te digo, hay mucha gente que no piensa muchas veces lo que dice, ¿no? Y creo que es una cuestión que debería ponerse encima de la mesa. no mirar si efecto llamada, si efecto llamada no, sino intentar buscar las soluciones. Y hay está el teléfono de la esperanza, sí. Hay muchas maneras de pero claro, muchas pero veces cuando una persona se mete en un bucle de eso es muy difícil sacarlo. Pero yo creo que es muy bueno que sepamos que hay que enlazar esto con lo que hablábamos varios programas atrás de qué es lo que hacemos en redes sociales y qué consecuencias tiene, porque nosotros no sabemos, porque Verónica ya no está y no nos puede decir, ella que es famosa, claro. Y lo puede decir, pero cuánta gente no estará en la misma situación y por desgracia ve que y ya personas adultas, niños, que hoy en día todo el mundo tenemos acceso a las redes sociales, que leen ese tipo de comentarios, el bullying, el ciberbullying, que todo eso puede ser consecuencia de que alguien quiera quitarse la vida. Sí. Y por lo tanto creo que hace incluso más importante, lo hablábamos en aquel programa, y yo creo que deberíamos de hacer hincapié en que esto hay que regularlo de alguna forma. La libertad de expresión existe, pero hay que tener en cuenta también hasta qué punto uno puede expresar. Donde acaba la libertad y empieza el libertinaje. Mira, la libertad de opinión es una cosa, porque si tú no estás de acuerdo con algo y lo quieres exponer públicamente en las redes sociales, me parece justo. Me parece justo. Debemos de exponer lo que pensamos o lo que sentimos, pero siempre con respeto. Claro, no todo vale. Y el insulto fácil se ha convertido en tendencia en las diferentes redes sociales, ¿no? En internet. Y escondidos detrás de una foto y un seudónimo falso y entonces una persona que está con su cabeza en esa línea delgada de el equilibrio, puede que ese tipo de comentarios algunos no les demos importancia y otros sí se les da. El no vernos las caras y el tener una herramienta que puede llegar a mucha gente ha hecho que el ser humano pierda lo poco de empatía que tenía. Y entonces valoramos por valorar, insultamos por insultar y banalizamos todo lo que vemos de una manera irrespetuosa. Y antes de poner cualquier cosa, habría que pensárselo muy bien. Sí. Llamar sinvergüenza a una persona así de manera rápida, que eso se ve, no hay que irse a las redes sociales de Verónica. Aparte que llamar sinvergüenza a alguien no es expresar en ningún momento tu opinión, no, es insultar efectivamente gratuitamente. Esto pasa aquí en Gelves. Sí, bueno. En grupos como Gelveños por Gelves hay insultos y hay maneras de exponer las cosas que yo no creo que sea. Que no hace falta utilizar ciertas palabras para que sea insultante la manera de expresar una opinión o un punto de vista. Y de aquí, pero la medida fácil, deberíamos de leer un poco antes de darle al enter. Hay que leer un poquito lo que vamos a poner. ¿Y sabes otra cosa? Deberíamos los demás, los usuarios demás, denunciar eso. No solo denunciar eso, sino no dar visibilización a ese tipo de cosas. O sea, deberíamos de que prime el respeto, aunque la opinión sea dispara la nuestra, pero que prime el respeto. Por supuesto. Y no darle foco de difusión a ese tipo de comentarios para que las personas que lo generan porque saben que tienen repercusión. Si no tienen repercusión, no lo generarían. Y que vuelvo a repetir que no sabemos cómo está la persona que está al otro lado. La persona que está al otro lado puede ser una persona que esté pasando por una situación psicológica delicada, que a lo mejor ese sea el detonante de algo, que tome acción, y que muchos suicidios, aunque no queramos expresarlo, muchos suicidios se producen como consecuencia del ciberbullying, del acoso y de este tipo de historias. Estamos quedando sin tiempo. No es fácil, habéis dicho antes, demostrar esa incitación al suicidio como tal, porque posiblemente la persona que esté generando todos esos insultos no sea su objetivo que la persona se suicide. No es fácil, claro. Pero por eso hay que acudir al sitio adecuado, es decir, hay que poner tu correspondiente denuncia, esto hay se que está moviendo, buscar tu ayuda profesional. Si es claramente unos gestos de una serie de personas las que han llevado a esa persona a suicidarse, es demostrable, se puede demostrar, se puede luchar. Sí, claro que se puede demostrar, y muchísimo más cuando queda constancia de eso en medios escritos, ya sean redes sociales, ya sean mensajes de WhatsApp. De hecho, por eso nosotros siempre decimos que se intente dejar por escrito, siempre, constancia siempre. De todo, claro. Se intente guardar los pantallazos, los todo, antes de que se borren publicaciones, que aunque parezca mentira, esto es muy importante. El WhatsApp, y la familia. El WhatsApp no solo nos sirve para comunicarnos, sino que también nos sirve de prueba, ¿no? Efectivamente. Bien, me alegro. Os deseo unas felices fiestas, chicas. Igualmente. Pues nosotros desde Doble F queremos desearos también unas felices fiestas a todos los seguidores y oyentes que han estado con nosotros esta temporada en el programa. Y sobre todo que entremos en un año mejor que el anterior. Ojalá. Por favor. Y sobre todo salud, salud para todos, salud. Muy importante. Y nada, recordar que estamos en Parque Industrial Guadalquivir, en la calle Tecnología número 12, oficina A. En las redes sociales, WF Abogados, y en el teléfono 675-497-752. Chicas, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Espero veros muy bien, estupendas. Sí, sí. Incluso con kilitos de más, de haber pasado una buena Navidad. Esperemos que no. Esos polvorones. Eso es signo de felicidad. A mí me va. Luego llega enero y uno se pone a dieta y a mí me vas a ver un poquito más redondita. Y a mí me va a ver un poquito más redondita. Y a todos. Algo que está yo radiante, entonces, ¿no? ¿Cómo? Un beso enorme, chicas. Igual, feliz Navidad. Bueno, pues nosotros enseguida recibiremos por aquí a nuestro compañero Agustín Reyes. Ya sabes que cada viernes nos trae los araos y los araitos. Este es el último viernes de programa de este 2021. Yo te espero en enero. Pero todavía no nos vamos. Enseguida, Agustín Reyes. Ahora nos quedamos con el arrebato y una canción que se llama A mí nada más. Yo ya no sé cómo mirarte, para que en mis ojos tú puedas leer lo que soy capaz de amarte. Y ya no sé qué hacer conmigo para parecerme al tipo de tus sueños y escaparme de tu olvido. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Suena mejor. Y ya no sé cómo expresarme, para que en mi frase quepa la pasión y la emoción de contemplarte. No soy capaz de comprenderte cuando dices que en tu vida no hacen falta cuerdecitas que la aprieten. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Suena. se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Porque quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más. Manifiesto de la mujer y los hombres del futuro. Ya está bien de separarnos para jugar con cosas de niño o de niña. Queremos disfrutar de todos los juguetes, porque queremos disfrutar de todo en nuestra vida. Nuestro futuro está en juego. Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, vamos a ver si animamos un poco el día, que está el día un poco duro. Agustín Reyes, bienvenido. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Nos vamos con la agenda, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Saraos y saraitos. Bueno, ¿qué tienes para nosotros? Porque se presentan las Navidades, este es la última agenda de 2021. Sí, señor. Imagino que vendrá cargada. Pues vienen con muchas cositas para el fin de semana y para entre semana también. Pues, si te parece, empezamos a hablar, pues bueno, de cositas que tenemos por aquí cercanas a nosotros. En concreto, en Almencilla tenemos este próximo miércoles. Tenemos en la Casa de la Cultura el cine de verano. En concreto, de verano quiero decir de invierno. De verano todavía calor no hace mucho, ¿no? Qué alegría. Aunque se agradece un poquito de calorcito. Tenemos cine de invierno en la Casa de la Cultura de Almencilla. Este próximo miércoles tenemos la proyección de la película Mujercitas, de la mano de la Concejalía de Cultura. También muy cercanos a nosotros tenemos este próximo sábado, en concreto en Coria del Río, tenemos el 21 concierto de Navidad de la mano del Coro de Santa María de Coria del Río a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San José. Pues bueno, son eventos que tenemos por aquí cerquita. Sí, que no se nos olvide que el Belén Viviente en Gelves es a partir de mañana. El Belén Viviente. Mañana sábado y el domingo. En horario de mañana, en horario de tarde. Por la mañana, a mediodía, hay migas, ¿vale? Y por la tarde hay buñuelos con chocolate. Vale, pues entonces, a precios populares. Pues estupendo. Una ruta de una media horita y todo lo que se recaude, pues va es solidario. Caritas, Regina Mundi, ¿vale? O sea que no, que el dinero es para ayudar a los más necesitados. O sea que está muy bien también el Belén Viviente este fin de semana en nuestro municipio. Bueno, y seguimos con más saraos y saraitos. En este caso nos vamos a Sevilla Capital, bueno, donde en concreto hoy tendremos en el Cartuja Center Sevilla el espectáculo flamenco Farrucos y Fernández Navidad en Familia. Como decía, será en el Cartuja Center, donde Antonio Fernández Montoya, el Farru, vuelve a ser responsable de la dirección artística y musical de esta fiesta flamenca navideña, que este año se titula Cuento de Navidad y que alcanza ya su quinta edición. Este montaje familiar en el que actúan los hermanos Juan Manuel Farruquito y Manuel el Carpeta, la madre también, Rosario Montoya Manzano, la Farruca, y su hija Soleá Fernández. De Farru, recomendado para todos los públicos y todas las edades, como decía, hoy a las 9 de la noche en el Cartuja Center Sevilla, con un precio de las entradas entre 35 y 50 euros. Seguimos con más eventos. En concreto, tenemos tanto hoy como mañana, en la Sala B del Teatro Central acogerá el espectáculo Una Playlist Memoria de lo Cantado. Esto es una propuesta que combina música, teatro y danza, que cuenta con la dramaturgia y la dirección de Mercedes Bernal, Isa Ramírez y Violeta Hernández, quien también lo interpretan junto con Javier Centeno, Raquel Madrid, Sebastián Orellana, Javi Mora y la colaboración de José Guapachá. Estas representaciones suponen el estreno absoluto de este montaje producido por la compañía La Suite, como decía, en el Teatro Central, tanto hoy como mañana a las 7 y media de la tarde en la Sala B, con un precio de las entradas a 20 euros. ¿Qué más hace por ahí? Una propuesta muy interesante también, y algo, bueno, distinta para disfrutar del fin de semana, y es que mañana y el domingo se proyectarán dos películas de Charles Chaplin con música en directo, interpretada por La ROS, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en el Teatro Lope de Vega. Las obras que se podrán ver serán The Kid, el chico, estrenada en 1921, y el sábado se verá City Light, Luces de la Ciudad, de 1931. Ambas estarán acompañadas, como decíamos, por la banda sonora creada por Charles Chaplin, cuyas partituras originales han sido restauradas por Timothy Brooks, dirigido, en este caso, por La ROS. Recordamos, precio de las entradas entre 3 y 12 euros, Teatro Lope de Vega, mañana sábado y el domingo, mañana a las 6 de la tarde, el domingo a las 12 de la mañana. ¿Qué más? Pues más cositas. En Fibes tendremos mañana programado el concierto de Navidad Sevilla Pasión y Esperanza, con Pascual González y los cantores de Hispali, en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Héctor Pérez Cala se encarga de la dirección musical de este concierto, en el que además colaborarán un sexteto de voces de la mano de la caleta de Julio Pardo y los virtuosos de la corneta, dirigidos por Julio Vera. Estarán acompañados por los músicos Manuel Nieto en el bajo, Ángel Morilla en el cello y en guitarras, Agustín Henke y Dani Moreno en la percusión étnica y sinfonía. Como decía, en Fibes, mañana a las 9 de la noche, con un precio de las entradas entre 22,68 y 38,88. Los céntimos siempre me llaman mucho la atención, ¿eh? Bueno, esto es para que no nos quedemos con carderilla en los bolsillos. Efectivamente. ¿Qué más? Más eventos. En concreto, mañana está programado el concierto musical de Coco en el Cartuja Center Sevilla. Se trata de una propuesta de teatro musical público familiar, en la que está dirigida por Pedro Pomares, también ha dirigido ya Los Miserables y La Bella y la Bestia, y se interpreta la película estadounidense de animación por ordenador llamada Coco, producida por Pixar Animation Studios, que fue estrenada en el año 2017. El montaje ha sido producido por la compañía de teatro musical España, como decía, en el Cartuja Center Sevilla. Coco el musical será a las 12, doble función, 12 de la mañana y 5 de la tarde, con un precio entre 12,50 y 17. Yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame. Aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. La banda sonora de Coco, que es una banda sonora maravillosa, igual que la película, ¿eh? Sí, sí. Preciosa. Como decía, recordamos datos, Cartuja Center, cité en Sevilla, mañana sábado, 12 de la mañana, 5 de la tarde, precio de las entradas entre 12,50 y 17, Coco el musical. Mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame. Bueno, lo dejamos ahí hablado, es que la canción es maravillosa. Dejamos a Coco y nos vamos con un poco de danza, algo distinto para también para este fin de semana. Tanto hoy como mañana habrá funciones del montaje Danza Contemporánea Opening Night en la Sala A del Teatro Central, una idea original de Marcos Morau, creador también de la coreografía, junto con los intérpretes Mónica Almiral, Ángela Box y Valentín Ginout. Como decía, bueno, estará en el Teatro Central, Sala A, Opening Night, a las 9 de la noche, tanto hoy como mañana, con un precio de las entradas a 20 euros. Más cositas. Otra propuesta, en este caso de danza, para hoy, estreno absoluto de Alma de Bolero en el Teatro de la Maestranza, que tendrá funciones hasta el próximo domingo 19, donde la bailadora Sara Varas es la autora de la coreografía, guión y responsable de la dirección del espectáculo, que cuenta con música de Queco Baldomero y textos de Santana de Yepes. Sobre el escenario acompañarán a Sara Varas su cuerpo de baile, Queco Baldomero y Andrés Martínez a la guitarra, Rubio Pruna y David en el cante, Antón Suárez y Manuel Muñoz el pájaro en la percusión y Diego Villegas en el saxofón, armonía y flauta. Como decía, Teatro de la Maestranza, esta noche a las 8 de la tarde, Alma de Bolero con Sara Varas, en un precio de las entradas entre 34 y 55 euros. Y tenemos también una propuesta distinta, en concreto para mañana, en el Espacio Turina, acogerá la celebración de la séptima edición del Concierto Sinfónico de Navidad, en este caso de la Compañía Sevillana de Zarzuela, interpretada por esta orquesta y con el coro, como decía, de la Compañía de Zarzuela. Mañana a las 8 de la tarde en el Espacio Turina, con un precio de las entradas entre 15 y 25 euros. Una zarzuela navideña también. Totalmente. Está la zambomba, pues también. Está la zambomba, está la zarzuela. Efectivamente. Pues mira, también para hoy tenemos el CELU, el musical, en Fibes, este nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Se trata de un musical creado por el autor de Chirigotas de Carnaval, José Luis García Cosío, el CELU, y donde las chirigotas del CELU es una de las más premiadas y populares, en las que destacan El que la lleva la entiende, De los borrachos, Los lacios, Lo que diga mi mujer y Si me pongo pesado me lo dice. El montaje se estrenó en el Gran Teatro Falla de Cádiz el pasado mes de noviembre y ha sido producido por la compañía 16 Escalones. Como decía, en Fibes, hoy a las 9 y media de la noche, el CELU, el musical, con un precio de las entradas entre 21,60 y 43,20. Mira, esta propuesta mola mucho. ¿Qué más hay para hoy? Pues sí, nos vamos al Teatro de los Remedios, donde hoy a las 9 tendremos Cantando la Navidad, de la mano de Joana Jiménez, con un precio de las entradas a 20 euros. El próximo domingo a las 6 tendremos La Promesa, concierto de Navidad, con José Luis Pérez Vera y familia, con un precio a 18 euros. Y el próximo jueves 23 a las 8 y media tendremos a los hermanos Domínguez, con un precio de las entradas a 18 euros. Joana Jiménez, que ya hizo ese mismo concierto aquí en Gelves hace poquito, ¿eh? Pues repite en este caso hoy a las 9 en el Teatro de los Remedios. Nos vamos a otro espacio escénico distinto, nos vamos al Auditorio Nissan Cartuja, el antiguo Box Cartuja, Sevilla, donde hoy a las 9 tendremos el concierto Camino de Fantasía, con Airín y con NG Mantecón, por un precio de las entradas a 15 euros. El próximo domingo tendremos a las 12 de la mañana La Bella y la Bestia, con un precio de las entradas de adultos a 12 y niños a 6. Y próximos martes, miércoles y jueves tenemos Romeo y Julieta, el musical, a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas a 30 euros. Este año, además, no ha llegado todavía el Circo del Sol, que siempre llegan para Navidad el Circo del Sol. Se prevé que llegue para el año que viene con su nuevo espectáculo, que se llama Lucía. Y la verdad es que se echa de menos, ¿eh? Pues está súper parado, están con los ensayos en Londres, los del Circo del Sol. Sí, todavía no los tenemos por ahí. Y se prevé que, vamos, que no tarden mucho, pero que para este año pues no van a estar. No. ¿Qué más hay por ahí? Pues mira, de música vamos a hablar un poquito, en este caso, de que hoy a las 11 de la noche tendremos en la Sala Malandar el concierto de la banda La Destilería. La formación sevillana presentará en directo con la banda al completo su último trabajo discográfico, llamado Claridad, que fue publicado el pasado mes de marzo del 2020. Como decía, Sala Malandar, La Destilería, a las 11 de la noche, con un precio de las entradas a 10,50. Vamos a escucharlo. Puente para que tú seas más feliz. Y volveré a caer, porque esto es ley de vida. Y con más fuerza me levantaré para buscar una nueva salida. Y volveré a caer. más fuerza me levantaré para buscar una nueva salida. Me acuerdo mucho a Muchachito Bombo Inferno, este tipo de música que se utiliza el sonido charanguero para hacer música y que mola un montón y que se baila muchísimo. Además, lo que tú dices, se baila bastante. Como decía, la sala Malandar esta noche, la destilería a las 11 de la noche con un precio a 10,50. Es un buen plan, es un buen plan. Para el que quiera bailar un poquito. También mañana en las salas Malandar tendremos el concierto de, en este caso, bueno, tendremos el festival Renofest, la octava edición de este Renofest, que se celebrará en la sala Malandar. Incluirá la programación de conciertos como Fifi Soap, Increíbles Full y Lua Grammer, aparte de sesiones de DJ como DJ Angie y Doc DJ Set, en donde estarán Andrew Harman y Doctor Música Ismael. También tendremos a Morena y Clara DJs, La Rubia Pincha más Chica Unicornio, como decía, en Renofest, Sala Malandar, mañana sábado, a partir de las 9 y media de la noche, con un precio de las entradas a 17 euros. Nos vamos con más saraos y saraitos para este fin de semana. En concreto, hoy a las 10 en la sala Fanatic tendremos La Misma Mierda por Última Vez. Mismo show y el antes de la cárcel, de la mano de David Suárez con Carmen Romero, invitada especial, con un precio de las entradas a 17 euros. Mañana también en la sala Fanatic a las 10 de la noche tendremos Sevilla Underground con OFE, Sebastián Malaspina, DJ Small, Decatu y DJ Arquette, el símbolo Pleiades y Big Sevi, con un precio de las entradas a 7 euros. Estaba buscando canciones de La Misma Mierda, pero no he encontrado nada. No he encontrado nada. Digo, esto tengo que escucharlo. Hombre, por favor. Pero no he encontrado nada. No, no hay nada. Nos vamos a la sala Custom, donde hoy a las 9 de la noche tendremos en concierto al Capitán Cobarde. El concierto de Alberto Romero Nieto, alias Capitán Cobarde, pertenece a la gira presentación de su nuevo disco de estudio llamado Camino de Vuelta. Este nuevo álbum ha sido producido por Diego Pozo Ratón, miembro de los grupos Delincuentes y Astola y Ratón, y salió a la venta el pasado mes de septiembre. Como decía, hoy a las 9 de la noche, Capitán Cobarde en la sala Custom, con un precio de las entradas a 15 euros. Oh, la ignorancia. Hombres que hablan alto para hacerse ver y no dicen nada. Música macabra que barre al sonar tu infancia. Este es el tema que da nombre al disco, Camino de Vuelta. ¿Recuerdas los datos? Pues sí, tendremos el concierto hoy a las 9 de la noche en la sala Custom, con un precio de las entradas a 15 euros. De vuelta, camino de vuelta. Continuamos. Y seguimos con más saraos y saraitos para este fin de semana. En concreto, en la sala X tendremos hoy a las 9 de la noche Embusteros, con un precio de las entradas a 10 euros. Mañana a las 8, Zenobia, con un precio a 15 euros. Y el próximo jueves, a las 9 de la noche, tendremos el concierto de Dani Llamas con su banda, con un precio de las entradas a 12 euros. De la música nos vamos al teatro, y es que está programado hasta el próximo 30 de diciembre el espectáculo homenaje a los Álvarez Quintero en la sala Cité del Cartuja Center, donde se representarán un total de 10 funciones, producciones de Álvarez Quintero, por supuesto, donde los actores Alfonso Sánchez, Antonia Gómez, Carmen Canivel y Alberto López darán vida a los personajes de algunos de los sainetes de los dramaturgos utreranos. Como decía, homenaje a los Álvarez Quintero hasta el próximo 30 de diciembre. El horario será a las 8 y media de la tarde en el Cartuja Center, Sevilla, con un precio a 20 euros. Y seguimos con más teatro, y es que hasta el próximo domingo, desde hoy, tendremos a las 8 de la tarde en la sala La Fundición la representación teatral Ni Mil Palabras Más, donde Pepe Quero, el autor de la dramaturgia y responsable de la dirección de esta obra basada en la idea original de Inma Pérez de Quirós, está interpretada por los actores Juanjo Macías, Cristina Almazán y José Peña. El espectáculo ha sido producido por la compañía Sofía Aguilar Producciones de Arte y tiene una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos. Como decía, desde hoy hasta el próximo domingo, Ni Mil Palabras Más, en la sala La Fundición a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas a 15 euros. tiempo para un par. Un par de ellas más. Pues mira, si te parece, hablamos de lo último de teatro en la Sala Cero, concretamente hasta el próximo domingo, 16 de enero, permanecerá en cartel la obra de teatro Estocolmo, se acabó el cuento. Es una comedia escrita por Fernando Fabiani, Víctor Carretero y Práxedes Nieto, que se basa en los cuentos del escritor ruso Anton Chekhov. Está dirigida por Fernando Fabiani e interpretada por los actores Víctor Carretero y Práxedes Nieto. El espectáculo ha sido producido por la compañía sevillana Los Síndromes, Síndrome Clown, y está recomendado para mayores de 14 años y tiene una duración de 1 hora y 10 minutos. ¿Y el último sarao? Y el último sarao y saraito, pues vamos a recordar que a partir de mañana empieza Sevillalandia. En Fibes, este parque de ocio familiar, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla en Fibes, la tercera edición, donde se distribuirán sus propuestas en un espacio de 23.000 metros cuadrados. Su variada oferta incluirá pues atracciones como castillos hinchables, barco vikingo, coche de choque, escaléctri, zona de deportes, pasacalles, cartero real y dos escenarios que albergarán distintos espectáculos. Como decía, Sevillalandia 2021-2022 estarán hasta el próximo 4 de enero en horarios de 12 de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, y se podrá disfrutar, excepto el día 24 y el 31, que sí estarán cerrados por claro. El precio en las entradas de adultos a 12 euros, infantiles a 18. Agustín Reyes, felices fiestas. Igualmente, compañero. Volvemos a vernos en 2022, ¿eh? Sí, por supuesto. Un abrazote. Cuenta con ello. Hasta luego, adiós. Que disfruten de las Navidades. Nosotros nos vamos. Te espero en enero, ¿eh? Volveremos en la segunda quincena de enero. Volverá Helves en la Onda a estar con todos vosotros. Nos vamos con música. Disfruta de estas fiestas, ten cuidado, haz las cosas bien. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Y lo dicho, hasta el año que viene, gracias. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura.